En la escuela 97 del barrio Los Hornos pasó algo maravilloso. Terminó la escuela primaria una familia completa: hijo, madre y abuela. Radio Kermés pasó un buen rato charlando con todos y todas de la importancia de la escuela pública. Bueno, yo empecé la escuela tenía dudas, porque te imaginás que hacía 40 años que yo no venía a la escuela. Elba Funes tiene 54 años y hace 40 que no pisaba una escuela. ¿Y qué te pasó cuando te sentaste y viste un maestro? No, cuando me senté empecé a ver los libros, como que me dio miedo, te digo la verdad. Uh-huh. ¿Qué hago acá? Pero después, al ver que me fui dando cuenta de las cosas, más que las maestras los reexplicaba, uh-huh, empezó como que la cabeza a trabajar, ¿viste? Uh-huh. Y yo digo, bueno, me puse recontenta porque no sabía si iba a seguir o no. ¿Por qué volviste a la escuela? Porque ahora tengo un nietito que está conmigo de lunes a viernes. Entonces yo por ahí hay cosas que quiero saber para explicarle. Bien. Y entonces eso me llevó también a... ¿Te sirvió? Sí, me recontra sirvió. Aparte también es un relax para uno. ¿Siempre viviste en el barrio? Toda la vida. Y vine a esta escuela. Uh-huh. Y día a día la quiero más a esta escuela. Uh-huh. Porque acá pasa mi marido, pasé yo, pasaron mis hijos y están pasando mis nietos. Gladys Páez finalizó la escuela a sus 61 años y lo hizo para ayudar a su nieto. Yo no había terminado séptimo. Ajá. Entonces yo agarré y digo, sí, me anoto, total. Y me decía, mi nuera me decía, pero sos re vieja, no me importa que sea vieja, lo que yo tengo es que yo no me olvido de las cosas. Y mi hijo siempre me decía, tenés que leer mucho para... porque yo había momentos que me olvidaba las cosas donde guardaba. Uh-huh. Entonces él mismo venía y me decía, vos tenés que leer mucho para agilizar la mente. Ajá. ¿Y vos hasta qué grado habías ido cuando eras chica? Sexto. Hasta sexto. Ajá. Sí. Bien. ¿Y dejaste ahí y nunca dejé más volviste ahí, a la escuela? No, me casé y no volví nunca más a la escuela. Uh-huh. Me casé y me vine acá al barrio, tenía 16 años. Me vine acá y de acá no salí. Mis hijos vinieron acá, mi marido también vino acá. Uh-huh. Y de ahí no. Pues salieron todos, mis hijos salieron todos de acá. Romina Gadea dejó a los 18 y ahora tiene 33. Quiere estudiar enfermería. Hacía 18 años que había dejado. Uh-huh. Y cuando, bueno, salió esta oportunidad, no la dudé. Aparte, era un horario cómodo. Uh-huh. Era... trabajo de noche y por eso no podía asistir a las otras escuelas. Claro. ¿Y por qué volviste? Yo porque era una meta que necesitaba terminar de cumplir. Ajá. ¿Vos te la habías propuesto? Yo me la había propuesto. Ajá. Y en sí para ayudar a mis hijos también. Ajá. Hoy tengo a Gastón, el más grande, en el secundario. Vale, tranquila, tranquila. Y el último tiempo, bueno, creo que logré demasiado. Uh-huh. Demasiado. ¿Y para vos qué es la escuela pública? Todo, todo. Este año creo que lo aprendí mucho más. Ajá. Creo que la escuela pública te abre muchas puertas, uh-huh, muchas. Este año se demostró, la escuela de Los Hornos se demostró muchísimo, uh-huh, muchísimo. Eri nos hizo... a los padres, nos hizo que nos adueñemos de la escuela, que participemos más. Y este año, bueno, compartimos, fue muy emotivo porque quedamos con una de mis compañeras en la bandera. Ajá. Y compartirla con nuestras hijas fue... ¿Cómo fue eso? Contame. Uf, uno mismo, yo orgullosa de mí y al mismo tiempo verla a mi hija ahí, era un orgullo, o sea, era muy satisfactorio. Este año fue muy satisfactorio. Paola Grillo destacó el tratamiento de los derechos hacia las mujeres y la implementación de la educación sexual integral. Bueno, particularmente nosotros en la secundaria pudimos mirar en los módulos, se inclinan mucho hacia los derechos de las mujeres. Vimos muchos temas sobre los derechos de las mujeres, cómo identificar ciertas actitudes, estuvo muy bueno, además le abrió el panorama a muchas mujeres que por ahí estamos encerradas en un pensamiento, en la cultura de la que venimos. Y no, me encantó. Eso sumado a que, bueno, en primaria se implementó el ESI. En casa costó un poco con el papá que entendiera lo que era el ESI, pero después no, fluyó bastante bien. Todo el tema, hablar sobre el tema de género, hablar sobre... me encanta que mis hijas aprendan cuáles son sus partes del cuerpo, qué es lo que no se puede tocar, que me encantó. Vanina es la docente de la escuela. Asegura que no es la misma desde que da clases a mayores. Yo creo que sí. Sí, vi otras realidades. Sí. Yo creo que acostumbrada a trabajar en otro ámbito de la educación, venir a trabajar acá, eran 3 veces por semana que nos juntábamos, el vínculo que se creó con ellos, para mí fue maravilloso. Elba Escudero tenía una deuda con ella misma. Yo también, yo es como que algo que me lo debía. Quizás no muchas veces no tenía la oportunidad por lo que uno tiene que hacer, que tiene que trabajar y eso, pero sí es algo lindo. Aparte lo bueno es que también la maestra que nosotros tuvimos era charla, nos enseñaba, como que se compenetraba con nosotros en el sentido de que por ahí teníamos un problema, llorábamos todas. Ajá. Tomábamos mate, nos reíamos todas, todo así, muy muy lindo. Elizabeth Alba es la directora de la Escuela 97. Pidió por el transporte público en el barrio y para que haya igualdad para las personas que allí viven. Es un barrio que se desconoce bastante, que está alejado y que ni siquiera el transporte público ayuda a que la gente tenga la posibilidad de tener los mismos, porque hoy cuando hablamos de derechos, digo, desde el transporte público, voy a aprovechar el reclamo, no tienen ni los mismos derechos. Porque acá no corre el transporte como corre cada 20, 40 minutos como en otros lados. Los fines de semana corre 4 veces al día y no corre más. Y acá viven personas. No todas tienen un medio de movilidad para trasladarse. Entonces, el día que llueve mucho y se le agrieta la calle, ya te avisan que no pasan. Entonces, digo, desde ese lugar es como yo me replanteé el trabajo acá. Digo, bueno, acá tiene, la gente del resto de Santa Rosa tiene que saber que acá existe gente de la misma condición que ellos.